Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El Palomar. La Sociedad Italiana de Tiro al Segno, conocido como Club Citas, fue fundada en 1895 por un grupo de italianos que formaban parte de la Legión Italiana de Voluntarios. Su sede estaba en Villa Devoto, pero en el año 1934 se adquirieron terrenos de la chacra de la familia Ramos Mejía. Allí se inauguró en 1938 el actual campo deportivo de El Palomar.